A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos a esta emisión, hoy viernes 2 de noviembre de 2012. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Amparo Ríos. La producción técnica de Elkin Parra Chávez. Y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Estas son las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. A partir del próximo martes 6 de noviembre cambiará el plan de premios de la Lotería de Cundinamarca. Ahora serán casi 4.500 millones de pesos en premios que entregará la entidad. Con este cambio, la Administración Departamental pretende aumentar las ventas e incrementar el ingreso de recursos a la salud del departamento. Con una invitación a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para seguir trabajando en forma conjunta con la Administración Municipal, el director del Instituto Departamental de Acción Comunal, Jorge Emilio Rey Ángel, y el secretario de Gobierno y Participación Comunitaria de Mosquera, Giancarlo Jerometa, entregaron dotación a 8 juntas del municipio. La Administración Municipal Sopó Lo Construimos Todos hizo entrega de una piñata a cada uno de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para motivar que en todos los sectores del municipio se desarrolle la celebración de la fiesta de disfraces. Bogotá y Soacha avanzan hacia la conformación del área metropolitana. La propuesta busca atender los problemas comunes en una importante área entre la Comuna 4 de esa población y Ciudad Bolívar de la capital de la República. Las conferencias de expertos internacionales sobre conclusión en la escuela, superación de paradigmas y la importancia de la competencia en deporte paraolímpico nos nutrieron con nuevos conocimientos y avances en el tema. Para el gobernador Álvaro Cruz Vargas es importante sustraer las fortalezas de las dos entidades territoriales en busca de incluirlas en su conjunto, dentro de las 4 o 5 áreas más importantes del país. Insistió en que la capital debe observar un posible empobrecimiento de zonas vecinas si no se trabaja concertadamente en la propuesta sobre integración regional. Corpo Guavio convocó a los funcionarios coordinadores de los programas de su nuevo Plan de Acción 2012-2015, comprometidos por naturaleza, al taller de gestión integral del riesgo y la incorporación en la planificación territorial, el cual contó con el acompañamiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Fusagasugá, Zipacón, Chocontás, Esquilet, Ibirita, Zupatá, Sasaima, Vergara, Quebrada Negra, Nocaima, Nimaima, La Vega, Útica y Manta se incorporaron al movimiento que busca eliminar la emisión de gases perversos en el departamento. También suscribieron compromisos el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt y Coviandes, con lo cual el proceso comienza a extenderse al sector privado. El titular desde Sopó. Visita de la Contraloría General al proyecto de acueducto del río Teusacá en el municipio de Sopó. El titular desde Sesquilé. Sesquilé celebra este fin de semana el 10º Festival Cultural Convites de la India Infiel. Vamos para Anapoima, su titular. Me acompaña el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde de nuestro municipio, para que nos cuente en esta 19ª versión del concurso nacional de bandas musicales Pedro Ignacio Castro Perilla. Hoy viernes 2 de noviembre, nuestro invitado especial aquí en Recorriendo Cundinamarca es el señor gerente del consorcio Prosperar, doctor Juan Carlos López Castellón. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Mosquera, sala de redacción. Con una invitación a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal para seguir trabajando en forma conjunta con la Administración Municipal, el director del Instituto Departamental de Acción Comunal, Jorge Emilio Rey Ángel, y el secretario de Gobierno y Participación Comunitaria de Mosquera, Giancarlo Jerometa, entregaron dotación a 8 juntas del municipio. Televisores, mesas, sillas, computadores, entre otros implementos, fueron entregados a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Sabana, El Carmen, San José, Parcelas, Portal Cerrito, Centro Histórico, Santana, Planada Sector 2 y San José Sector La Majada. En desarrollo de la primera fase del programa de fortalecimiento que promueve el Instituto Departamental, el secretario de Gobierno agradeció al gerente del Instituto por el apoyo brindado a Mosquera desde la Administración Departamental y reiteró el compromiso de la Alcaldía Municipal de seguir trabajando para brindar a todos los comunales las mejores herramientas que propenden por una labor efectiva y favorable para el desarrollo de Mosquera. Igualmente, anunció que como parte de este compromiso municipal, el próximo 18 de noviembre, el alcalde Nicolás García entregará la nueva sede para las JAC, un espacio moderno y amplio para uso de la asociación. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, a partir del próximo martes 6 de noviembre cambiará el plan de premios de la Lotería de Cundinamarca. Ahora serán casi 4.500 millones en premio que entregará la entidad. Con este cambio, la Administración Departamental pretende aumentar las ventas e incrementar el ingreso de recursos a la salud del departamento. Así lo dio a conocer el gerente de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Dimate Cárdenas, quien reiteró que el sorteo más importante de los cundinamarqueses tendrá ahora un premio mayor de 1.800 millones de pesos, un seco de 50 millones de pesos, otro de 10 millones de pesos y dos secos de 5 millones y 10 premios secos de 3 millones. La Administración Departamental continúa con su compromiso por generar recursos para la salud mediante el aumento de las ventas del sorteo más importante del departamento. Asimismo, el gerente de la Lotería de Cundinamarca anunció algunos de los beneficios para los distribuidores y loteros que contribuyan al posicionamiento del nuevo plan de premios. Premiaremos a los distribuidores que obtengan mejores resultados con la rifa de 3 tiquetes dobles a San Andrés, ida y regreso, con todo incluido. También se ha determinado para los loteros la entrega de 450 bonos de 100 mil pesos cada uno, los cuales serán divididos en 3 sorteos para un total de 150 bonos. Por su parte, los compradores tendrán la posibilidad de ganarse el Tunjo Millonario, un premio de 150 mil pesos que aplicará para los sorteos de noviembre y podrán participar en la rifa de un carro último modelo en el sorteo del 24 de diciembre. En Soacha, sala de redacción. Bogotá y Soacha avanzan hacia la conformación del área metropolitana. La propuesta busca atender los problemas comunes en una importante área entre la Comuna 4 de esa población y Ciudad Bolívar de la capital de la República. Cumplieron una jornada en busca de avanzar dentro de la denominada Mesa de Integración Regional, promovida por el distrito y el municipio más poblado de Cundinamarca. Los primeros pasos en esa dirección se concretaron a propósito de un cabildo desarrollado en Altos de la Estancia, en el cual participaron los secretarios de Gobierno Guillermo Asprilla y Privado de Bogotá Jorge Rojas, así como los alcaldes de Ciudad Bolívar, Juan Carlos Amaya, y de Soacha, Juan Carlos Nemocón. Para nosotros es muy importante participar de estas convocatorias del Distrito Capital en el marco de la creación del área metropolitana que hemos planteado recientemente entre los dos gobiernos, entendiendo que es la única manera en que podamos solucionar tantos problemas que se nos vienen presentando desde toda la vida, desde el principio de la urbanización ordenada de los sectores municipal, anotó Nemocón. En Tabio, sala de redacción. Las conferencias de expertos internacionales sobre inclusión en la escuela, superación de paradigmas y la importancia de la competencia en deporte paraolímpico nos nutrieron con nuevos conocimientos y avances en el tema. en el Coliseo las contiendas de judo entre invidentes, de voleibol de la Selección Nacional del Ejército, de baloncesto con héroes que perdieron sus extremidades inferiores en la guerra y en la que jugó nuestro deportista Jorge Quijano, todos ellos dieron gran lección de superación. El alcalde agradece a las personas diversamente hábiles, al destacado grupo de profesionales de la Unidad de Discapacidad, a la Secretaría de Protección Social, al Interten y a la gestión del municipio por la buena organización de la semana para las personas diversamente hábiles. La gran conclusión es la importancia que la sociedad debe darle a la discapacidad y que todos debemos tener una alta sensibilidad. Aprendimos a tener esperanza, fe, gran deseo de superación, valores que se perciben y aprenden a cada instante en el contacto con personas diversamente hábiles. En Bogotá, sala de redacción. Para el gobernador Álvaro Cruz Vargas, es importante sustraer las fortalezas de las dos entidades territoriales en busca de incluirlas en su conjunto dentro de las 4 o 5 áreas más importantes del país. Insistió en que la capital debe observar un posible empobrecimiento de zonas vecinas si no se trabaja concertadamente en la propuesta sobre integración regional. Indicó además, en algo que se tomó como una respuesta a las inquietudes de la capital, que es el departamento y sus municipios no promueven el desarrollo por fuera del perímetro urbano, en posible alusión a la negativa de venta de agua en bloque. Las declaraciones del Ejecutivo Seccional se conocieron en desarrollo del foro ¿Cuáles son los consensos en la ciudad o región en materia de movilidad e infraestructura? Convocado por la revista Semana, Fenalco y Simen, el cual también acudió el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Al referirse al proceso de integración, comentó que este fue iniciado en 2003 durante su primer gobierno, época en la cual se estructuró la propuesta mirando hacia el año 2038. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Le damos la bienvenida a Alberto Sarmiento desde Chuscal Estéreo en Sopó. ¿Qué tal, amigos de Recorriendo Cundinamarca? La Contraloría General de la República viene realizando una auditoría sobre el proyecto de fase 1 del sistema de acueducto del río Teusacá, en el municipio de Sopó, Cundinamarca. Esta auditoría se adelanta debido a la denuncia interpuesta por la empresa de servicios públicos de Sopó, Emser Sopó, en el mes de abril de 2012. El pasado viernes, 26 de octubre, una comitiva de la que hicieron parte funcionarios de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Vivienda, el interventor y el contratista de la fase 1, así como el alcalde del municipio y el gerente de Emser Sopó, realizó una visita a las obras de los tanques y la planta de tratamiento del proyecto del acueducto del río Teusacá. De esta comitiva, además, hizo parte un asesor personal de la Contraloría General de la República, doctora Sandra Morelli Rico, lo que indicó el interés de esta funcionaria por el desarrollo de la auditoría que sobre este proyecto viene adelantando el ente de control. La Contraloría tiene cuestionamientos sobre el proyecto y está auditando el diseño, su ejecución y los recursos girados para este acueducto por el Ministerio de Vivienda, por un presunto detrimento patrimonial ocurrido en dicho proyecto. En otras noticias, también referentes al municipio de Sopó, les cuento que en el parque principal del municipio de Sopó se está adelantando un proceso de mantenimiento y limpieza con el cambio de plantas que han cumplido su ciclo de vida y el embellecimiento urbanístico del lugar. El proyecto incluye la adecuación de las rampas de acceso para la movilidad de las personas en condición de discapacidad que transitan por el parque. De igual forma, se está trabajando en el mantenimiento y recuperación del puente peatonal ubicado sobre la variante del casco urbano del municipio. Es la primera vez que se le hace mantenimiento a este puente y los trabajos incluyen el lavado y pintura de la estructura, así como el cambio de las piezas del piso de madera que se encuentran deterioradas. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Gachalá, sala de redacción, Corpo Guavio convocó a los funcionarios coordinadores de los programas de su nuevo Plan de Acción 2012-2015, comprometidos por la naturaleza, al taller de gestión integral del riesgo y la incorporación en la planificación territorial, el cual contó con el acompañamiento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Los funcionarios fueron capacitados por el ingeniero Miguel Luengas Torres, consultor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en dos sesiones diarias de aprendizaje, cada una donde, además de identificar los procesos de gestión del riesgo, se expresaron las sugerencias y asumieron compromisos para mejorar las condiciones de acompañamiento, asesoría y revisión de los instrumentos de planificación territorial que la entidad debe brindar a las administraciones locales de su jurisdicción. Corpo Guavio quiere ser pionera en su jurisdicción en el desarrollo de una propuesta integral frente al tratamiento de los riesgos y desastres, permitiendo que no exista pérdida de vidas en la propiedad, en la infraestructura y de los medios de subsistencia. Aunque en la jurisdicción se ha evidenciado que los desastres no son eventos de la naturaleza por sí solos, sino el resultado de la aplicación de modelos inapropiados de desarrollo que no consideran la relación sociedad-naturaleza. Por esta razón, la entidad adelanta procesos de capacitación técnica de sus funcionarios en el conocimiento, reducción y manejo de emergencias y desastres con el ánimo de contribuir a la seguridad territorial, al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental en la jurisdicción. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, al hablar sobre la información de la conformación del área metropolitana, sostuvo que a Cundinamarca hay que dividirla en dos partes. Una, la sabana, donde Cundinamarca tiene 21 municipios, incluyendo Bogotá, y la otra, el resto del departamento. Lo que a veces no se analiza es qué le pasa a Bogotá en la medida en que se vaya empobreciendo el resto del territorio. Y eso que de la migración genera presión urbana y esta, a su vez, demanda servicios, demanda de agua, demanda de tarifas, y esto es lo que ha acelerado una presión muy fuerte sobre Bogotá, indicó. Comentó además que el departamento tiene un alto porcentaje de municipios inviables financieramente. Somos conscientes de que de los 116 municipios hay 14 que son de categoría 2 a 4. De estos, 3 municipios están dentro de los 10 que reciben el mayor ingreso per cápita en Colombia, pero los otros 102 son de categoría quinta y sexta, 3 de categoría quinta y 99 de categoría sexta, son inviables, es decir, no generan sus propios recursos. De ellos, 40 estuvieron en alerta roja y 18 suministraron agua en carrotanques. En la medida en que abandonemos esos municipios, el problema para Bogotá será muy grande, señaló. El Ejecutivo invitó a Bogotá a ampliar su visión, no solo a una parte del departamento, sino en su totalidad. Invito a que esa visión del 2038 vaya hasta el río Magdalena, por una parte, vaya hasta el nacimiento del río Bogotá en los límites con Boyacá, que vaya hasta Girardot, en límites con Tolima y Huila, y hasta Villavicencio, en límites con la Orinoquia. Hay una simbiosis en la región Bogotá-Cundinamarca. Hay que extractar la fortaleza de Cundinamarca y de Bogotá y convertir en la cuarta o quinta más atractiva en inversión, declaró. Finalmente, el gobernador Cruz Vargas destacó que desde el punto de vista regional avanzan los proyectos como la extensión de Transmilenio a Soacha y la avenida longitudinal de Occidente, entre otros. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. A partir del próximo martes 6 de noviembre cambiará el plan de premios de la Lotería de Cundinamarca. Ahora serán casi 4.500 millones en premio que entregará la entidad. Con este cambio, la Administración Departamental pretende aumentar las ventas e incrementar el ingreso de recursos a la salud del departamento. Así lo dio a conocer el gerente de la Lotería de Cundinamarca, Alberto Dimate Cárdenas, quien reiteró que el sorteo más importante de los cundinamarqueses tendrá ahora un premio mayor de 1.800 millones de pesos, un seco de 50 millones de pesos, otro de 10 millones de pesos y dos secos de 5 millones y 10 premios secos de 3 millones. La Administración Departamental continúa con su compromiso por generar recursos para la salud mediante el aumento de las ventas del sorteo más importante del departamento. Asimismo, el gerente de la Lotería de Cundinamarca anunció algunos de los beneficios para los distribuidores y loteros que contribuyan al posicionamiento del nuevo plan de premios. Premiaremos a los distribuidores que obtengan mejores resultados con la rifa de 3 tiquetes dobles a San Andrés, ida y regreso, con todo incluido. También se ha determinado para los loteros la entrega de 450 bonos de 100 mil pesos cada uno, los cuales serán divididos en 3 sorteos para un total de 150 bonos. Por su parte, los compradores tendrán la posibilidad de ganarse el Tunjo Millonario, un premio de 150 mil pesos que aplicará para los sorteos de noviembre, y podrán participar en la rifa de un carro último modelo en el sorteo del 24 de diciembre. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo. Y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua del Eterno en la Juventud, en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca presentamos la información desde Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, con Daniel Castillo. Desde Angelus Estéreo, la información para Recorriendo Cundinamarca. Este fin de semana, Sesquilé celebra el 10º Festival Cultural Convites de la India Infiel. La administración del alcalde Ricardo Cortés entregará a propios y visitantes un espectáculo cultural engalanado por expresiones artísticas como la pintura, danza, teatro, música, que trae consigo delegaciones de alta trayectoria a nivel nacional e internacional, quienes deleitarán a propios y extraños con lo mejor de sus repertorios, manteniendo viva las raíces culturales de nuestro país y dando a conocer una pequeña parte de las expresiones culturales de Latinoamérica. La programación para este viernes se inicia sobre las 8:30 de la mañana. Se tendrá el desfile de las instituciones educativas, con la participación del Centro de Vida Sensorial. A las 9:30, los actos protocolarios en el Parque Principal. Se tendrá un show de marionetas y títeres, muñecos al borde de un ataque de enredo. Presentación artística a las instituciones educativas. Varieté circense, espectáculo de danza aérea, acrobacias, malabares y clown en el parque sobre las 12 del mediodía. Se tendrá la exposición permanente del maestro Luis Alfredo Rojas. Esto será sobre las 5 de la tarde la apertura de esta exposición de arte. 7 de la noche, concierto de música típica colombiana con el maestro Hermes Espitia en el Parque Principal, y cerrando esa primera jornada a las 8, agrupación musical de rock. Para el día sábado, mañana, presentación de grupos artísticos de comunidades muiscas de municipios invitados como Cota, Chía y Sesquilé en el Parque Principal sobre las 9 de la mañana. 1 de la tarde, reinado del adulto mayor. Se tendrá la presentación de música andina a las 3 de la tarde. La Academia de Danza y Cultura El Dorado, Academia Cabestero, Cundinamarca, se presentarán sobre las 6 de la tarde. Habrá breakdance. Se tendrá la presentación de tango y ritmos argentinos, al igual que danza internacional, a nombre de la compañía Akaidana. Y la última jornada, el domingo 4 de noviembre, desfile de grupos participantes, las veredas del municipio. Se tendrá las muestras culturales de las comunidades muiscas de Sesquilé, Cota, Chía y veredas de Sesquilé. Se tendrá el show carranguero con los capitanes del Cisga. Se entregarán recordatorios a los participantes. Presentación de los chimborrios, música campesina de Sesquilé. Igualmente la presentación de las escuelas de formación del municipio. Tendremos la agrupación Música Latinoamericana en el Parque Principal. La Universidad Pedagógica sobre las 5:30 tendrá un espectáculo de danza. Show de narración oral sobre las 6:30. A las 7:30 la compañía artística Calúa con música y danza. También se tendrán las músicas de cuerda colombiana y el cierre del festival sobre las 10 de la noche del domingo. Así pues entonces, que a nombre de la Administración Municipal, se está invitando al 10º Festival Cultural Convites de la India Infiel este 2, 3 y 4 de noviembre de 2012. A todos les esperamos por Sesquilé. Para Recorriendo Cundinamarca, este fue un informe con Daniel Castillo Sánchez. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. Hoy en Recorriendo Cundinamarca tenemos la presencia del doctor Juan Carlos López Castrillón, el gerente del consorcio Prosperar. Doctor Juan Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Elkin. Un cordial saludo a toda la audiencia en Cundinamarca, Bogotá y alrededores. Muy amable, doctor. Y vamos directo al tema importante. ¿Qué es Colombia Mayor? Colombia Mayor es un programa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Trabajo, que acaba de ser lanzado el pasado 10 de octubre en Barranquilla, además en el contexto muy bonito del que es la Selección Colombia, el gran momento que está atravesando, la ilusión, el optimismo que contagia a todos los colombianos, y como un homenaje también a esa Selección Colombia que en 1962, hace 50 años, nos dio unas grandes satisfacciones en el primer mundial al que concurrimos como un empate importante 4-4 frente a la denominada Unión Soviética de ese momento. En el marco de ese homenaje a futbolistas que son hoy adultos mayores, como Zenén Mosquera, como el Caimán Sánchez, como Marcol, como el Mono Tovar, como Toño Rada, etcétera, en el marco de ese homenaje que el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le hizo a esos símbolos del deporte y de lo que es la tercera edad, se presentó Colombia Mayor, que es el programa antes conocido como el PPSAN, el Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor. Ahora cambia de nombre porque se va a fortalecer, porque va a significar más cobertura. La buena noticia, Elkin, es que Colombia Mayor, que hoy atiende a 627 mil colombianos mayores de 57 años, va a pasar de 627 mil a 2.400.000 colombianos en los próximos 3 años. Esto significa un compromiso del gobierno para la gente que tiene muy malas condiciones en su calidad de vida. Recordemos, Elkin, que son para personas que tienen que ser silven, que tengan condiciones muy precarias, que no tengan ingresos, que no tengan pensión, que no estén trabajando. Y esas suman hoy en día, según las cifras gubernamentales, 2.400.000 colombianos. De manera que a través de un subsidio, en eso consiste la ayuda, un subsidio que se distribuye mensualmente, pero se paga cada 2 meses por tema de costos, se le va a entregar una suma de dinero a personas que cumplan con esos requisitos, repito, mayores, que estén en el SISBEN, que no tengan ingresos, que no estén cotizando pensión, que no tengan pensión, para que tengan una mejor calidad de vida, para que dignifiquen su existencia. Eso es Colombia Mayor, programa que, como lo hemos mencionado, se lanzó el pasado 10 de octubre en Barranquilla, con la presencia de jugadores de la Selección Colombia actual y con presencia de los jugadores que han sido gloria del deporte colombiano en los últimos 50 años. Doctor Juan Carlos, si dan un subsidio de Colombia Mayor, ¿el que la persona que tiene SISBEN lo pierde? No. Qué buena pregunta, porque muchos creen que si acceden al subsidio pierden el SISBEN. No, para nada. Ese es otro mecanismo del gobierno para no solamente cuantificar, calificar las condiciones de vida en términos sociales, sino pues de apoyo en los términos relacionados con salud. No lo pierden, continúan con él. Y obviamente lo que esto hace es complementar esa ese argumento de apoyo en los temas sociales que el gobierno nacional quiere desarrollar para mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente en los sectores más vulnerables, como el que estamos hablando, lo que son nuestros abuelos, lo que son la gente que está en la tercera edad. Perfecto, doctor Juan Carlos López Castrillón, el gerente del consorcio Prosperar a través de las 25 más importantes emisoras comunitarias del departamento de Cundinamarca. Los oyentes que han escuchado muy detenidamente, que se encuentran dentro de ese grupo, ¿qué deben hacer para acceder a estos nuevos cupos, doctor? Bueno, aquí hay algo que es fundamental, y es que el gobierno le quiere dar a esto, como lo ha venido manejando a través del actual programa PPSAN, que ahora se transforma en Colombia Mayor, transparencia. ¿Transparencia qué significa? Que las personas que accedan a este subsidio lo hagan sin ningún tipo de intermediación. Entonces, lo que deben hacer las personas es acercarse a las alcaldías municipales, en el caso de Bogotá, a las alcaldías locales. Allí preguntar por quién atiende el programa del adulto mayor. En cada alcaldía hay una persona que tiene en sus responsabilidades la del adulto mayor. A veces es la gestora social, a veces es el secretario de desarrollo, donde el secretario de desarrollo, a veces es el secretario de gobierno, el secretario de salud, a veces hay una persona encargada puntualmente de los temas de niñez, de juventud, de tercera edad. Preguntan por la persona de quien atiende el adulto mayor y dicen que se quieren inscribir para el programa Colombia Mayor, el programa del Ministerio de Trabajo que administra Prosperar. Mucha gente lo conoce, es por el tema de Prosperar, el consorcio Prosperar que gerencio, y es el que ha administrado este programa desde su existencia hace varios años. Entonces mucha gente habla de la plática de Prosperar. Entonces pregunten por el programa del adulto mayor de Prosperar, que es Colombia Mayor. Allí piden, por favor, la inscripción. Tienen que diligenciar unos datos y la alcaldía entra a calificar si cumple con los requisitos. Si cumple con los requisitos, entonces nos envía la documentación para algo que es una cosa técnica que se llama la priorización. ¿Qué es la priorización? Nosotros corroboramos que cumpla con los requisitos y entra a ser, digámoslo coloquialmente, la cola para acceder a estos subsidios. Lógicamente hay que respetar la cola, porque hay gente que está esperando hace 3, 4, 5 años acceder a uno de estos subsidios. Ahora, cuando el gobierno nacional va a trabajar aumentando los cupos, la cobertura, pues va a haber mayor posibilidad de acceder a estos subsidios. De manera que lo que tiene que hacer como respuesta puntual, ir a la alcaldía, preguntar por qué funcionario atiende el tema del adulto mayor, el que maneja Prosperar, que es Colombia Mayor del Ministerio de Trabajo ahora, e inscribirse. Perfecto, doctor Juan Carlos. Me nace una idea que yo creo que se puede presentar. La manipulación de estos datos para el ingreso a Colombia Mayor. ¿No será que algunas personas se aprovechan de esto para decir, yo puedo involucrarlos, yo puedo acelerar que usted esté recibiendo estas ayudas del gobierno nacional y se preste para manipulación? ¿Qué pasa cuando alguna persona se crea con derecho y desde ya le estén diciendo, no, usted no, porque yo no lo voy a dejar ingresar? ¿Es posible que se preste para manipulaciones, doctor Juan Carlos? Pues hay que prever todas esas situaciones, Erkin, porque bien sabemos que en Colombia esas situaciones desafortunadamente se presentan a todo nivel. Entonces ahí lo que hay que tener muy en cuenta y transmitirlo, y qué bueno que esta entrevista lo haga, transmitirle a todas las personas que sean potenciales beneficiarios y que van a hacer su trabajo de acercarse a diligenciar la inscripción, es transmitirles que no se dejen engañar, no coman cuento, no le crean a personas que les digan que ellos les pueden ayudar a saltarse el orden de priorización y salir más rápido como beneficiarios. No, nosotros tenemos inclusive esto contratado con una empresa que es muy seria, que es una empresa privada muy grande, que es una multinacional, que presta un servicio aquí en Colombia a distintas entidades. Ella es la que hace el proceso de verificación de toda esta documentación y le entrega al Ministerio del Trabajo y a Prosperar, y lógicamente lo comparte esta información con la alcaldía, la información de la priorización debidamente auditada para que no existan ahí ningún tipo de manipulación. De manera que qué bueno poder transmitirle esto a los potenciales beneficiarios para que ellos tengan claro que no se dejen engañar, que no hay nadie que pueda ayudarles a que en esa priorización tengan ventajas sobre el resto de las personas que están participando. En el caso de que se presente, doctor Juan Carlos, ¿es posible que ellos se quejen ante qué autoridad? Bueno, lo pueden hacer ante la alcaldía, lo pueden hacer ante nosotros mismos. Hay distintos mecanismos para que se comuniquen con el consorcio Prosperar, de manera que a través inclusive de unas cuñas radiales que vamos a empezar a emitir la próxima semana, les estaremos diciendo a qué teléfonos pueden llamar para que ellos conozcan cómo comunicarse con nosotros. Perfecto, doctor Juan Carlos. Yo creo que es una noticia muy importante, especial para ese grupo de personas que se van a beneficiar de estas ayudas que brinda el gobierno nacional. Yo creo que ha quedado importantemente informada la comunidad y estaremos continuamente, doctor Juan Carlos, molestándolo un poquitico para dar esta información a la comunidad para que estén muy atentos y muy al día para las, especialmente las personas que tienen este derecho que les va a brindar el gobierno nacional. Pues muchas gracias, Elkin, al programa, a todos ustedes que siempre son solidarios con estas tareas que buscan beneficiar a la gente más vulnerable de la Organización Social Colombiana, y los felicito por lo que hacen, porque esto es hacer Colombia, es construir patria, y gracias a la cobertura que ustedes tienen, que es extraordinaria en toda Cundinamarca y los alrededores, podemos difundir este mensaje. Muy amable y un feliz día, doctor Juan Carlos. Bueno, cordial abrazo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo con Darío Urbano. En Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, del 1 al 5 de noviembre, 19º Concurso Nacional de Bandas Musicales, Pedro Ignacio Castro Perilla, 25 bandas participantes, homenaje a los maestros Jorge Velosa y Lucho Bermúdez. Alboradas, conciertos, desfile de comparsas, verbenas, bailes populares y el más grande repertorio musical de Colombia en un solo lugar, en Anapoima, 19º Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla. Evento concertado con el Ministerio de Cultura, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca y Anapoima, compromiso de todo. Otro evento con el sello Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Hola Patricia y Víctor Vandal, un saludo muy especial desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Y me acompaña el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, alcalde de nuestro municipio, para que nos cuente en esta 19ª versión del concurso nacional de bandas musicales Pedro Ignacio Castro Perilla. Alcalde, muy buenos días para el informativo Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días, Darío. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Sol Estéreo, a todos los amigos de Recorriendo Cundinamarca y a las 25 emisoras asociadas a esta. Bueno, alcalde, ayer jueves 1 de noviembre se dio inicio con actos protocolarios de la 19ª versión del concurso nacional de bandas musicales Pedro Ignacio Castro Perilla. En este caso, homenaje al maestro Jorge Velosa y pues bastante gente que se hizo presente en el Parque Simón Bolívar. Contémosle a los oyentes en Cundinamarca de esta fiesta cultural en este fin de semana. Así es, Darío, para contarle a toda la audiencia, no solamente de Cundinamarca, sino de todo el país, que a partir de ayer Anapoima se ha vestido de fiesta, se ha vestido de música, música, de cultura, a través del inicio de nuestro 19º Encuentro Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla, y como artista, como maestro al cual se le va a dedicar esta 19ª versión, pues va a ser al maestro Jorge Velosa, digno exponente o máximo exponente de la música carranguera en nuestro país. Bueno, alcalde, hablemos de cuántas bandas participantes en esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a tener 23 bandas participando, y aparte de ello tenemos dos adicionales que nos van a acompañar en el desarrollo de todas las actividades de nuestro 19º concurso. Igualmente, de categorías, ¿estamos hablando de cuántas categorías, alcalde? Estamos hablando de 4 categorías, las cuales van a estar divididas de la siguiente manera. Vamos a tener 4 bandas en la categoría infantil, 6 bandas nos estarán acompañando de la categoría juvenil, 6 de categoría de mayores y 7 en la categoría especial. De las especiales hay 2 que fueron ganadoras en algunas versiones anteriores. Sí, por supuesto. Tenemos la banda de Soacha y la banda sinfónica de Ibagué. Bueno, alcalde, de todas maneras, pues sabemos que vale la pena el esfuerzo de los cundinamarqueses y a nivel nacional de la convocatoria a esta 19ª versión. Pero contémosle también a los amigos de Cundinamarca y el país que nos escuchan a través del Real Audio y a través igualmente de esta frecuencia modulada. Mañana sábado a las 6:00 p.m. viene el desfile por la paz de Colombia. ¿Quiénes van a participar de este desfile? Efectivamente, ha habido un evento que ha cogido una fuerza importante en el desarrollo de este Encuentro Nacional de Bandas, y es precisamente el desfile de comparsas que se hace dentro del desarrollo del mismo. En esta ocasión vamos a hacerlo en homenaje a la paz de nuestro país, dada la iniciativa que ha tenido el doctor Juan Manuel Santos en el inicio de un proceso de paz tan importante para nuestro país. En ese sentido, vamos a tener la posibilidad de observar la imaginación, el colorido y la música y la exposición de la cultura a través de cada una de las bandas que han sido invitadas a nuestro 19º encuentro. Y obviamente que la invitación especial a todas las personas que nos acompañan en el desarrollo de este 19º Encuentro Nacional de Bandas es a que nos acompañen a este acto de desfile que va a ser en homenaje a la paz. Y una recomendación muy, muy especial es para que nos acompañen vestidos de blanco, portando pañuelos del mismo color, para que podamos sentir ese fervor y poderle expresar no solamente a quienes nos acompañan, sino al país entero, que Anapoima también está comprometida con el proceso de paz y que también considera que ha sido una decisión muy acertada por parte de nuestro señor presidente. Alcalde, en el día sábado, igualmente, pues con estas comparsas, que ha sido un símbolo pues de nuestro concurso, que es tan sonado a nivel nacional e internacionalmente, ¿nos acompaña alguna personalidad? El gobernador de Cundinamarca nos estará acompañando. ¿Qué va a hacer ese día con las personalidades? Justamente en el desarrollo del encuentro de bandas vamos a tener la oportunidad de tener la visita de nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz, que también se ha vinculado con el desarrollo del evento a través del Instituto Departamental de Cultura y Turismo, de las empresas de licores, representaciones continentales, para hacer la entrega formal de unos proyectos para el mejoramiento del servicio de acueducto en nuestro municipio. Uno de ellos es justamente la entrega de la red expresa Anapoima La Mesa, que hace parte de la cuarta etapa del regional Anapoima La Mesa Línea Expresa de Bogotá. Y el segundo, el proyecto de optimización de redes, el cual ya ha culminado de manera exitosa en nuestro municipio. Son dos proyectos que van a mejorar sustancialmente la prestación del servicio efectivo a cada uno de los habitantes del casco urbano y de las 6 veredas que se sirven de dicho acueducto. Aparte del señor gobernador, pues vamos a tener la posibilidad de contar aquí con la compañía de nuestro ilustre senador del Partido Liberal, el doctor Camilo Sánchez Ortega, nuestro diputado doctor Hermes Villamil Morales, el doctor Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda, también nos va a estar acompañando, la doctora Juana Laverde, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, y otra serie de diputados y representantes que han estado muy pendientes de todos los procesos que tienen que ver con nuestro municipio. Alcalde, hablando ya pues de pasando a la premiación y orquestas, ¿cómo está esa premiación en esta versión número 19 para las bandas participantes? Vamos a tener obviamente una premiación tanto en placas como en efectivo. Para cada una de las delegaciones vamos a tener una placa en la cual se exalta pues su participación en el evento. También vamos a tener premios en efectivo al mejor compositor inédito en la categoría infantil. Se le va a dar también a la mejor banda intérprete de la obra inédita, a la mejor interpretación en homenaje pues al maestro Jorge Velosa en la categoría de mayores y especial. Tendremos un primer puesto en la categoría infantil. Se van a premiar los tres primeros puestos de cada una de las categorías y va a haber una premiación especial al mejor director, al mejor intérprete y a la banda de la simpatía. En total van a ser entregados a través de cada uno de estos premios la suma de 28.500.000 pesos. Bueno, alcalde, ya pues con toda esta información para los oyentes de Cundinamarca a través del informativo, ¿qué orquestas por último estarán en esta versión y la invitación igualmente para nuestro departamento y para todo el país? Vamos a tener la oportunidad durante este 19º encuentro de bandas Pedro Ignacio Castro Perilla de disfrutar de toda la producción musical del maestro Jorge Velosa, que justamente tuvimos la grata oportunidad de deleitarnos en el día de ayer, en la noche de ayer, y mañana sábado vamos a tener la oportunidad de disfrutar de los acordes musicales de la orquesta Premium, una orquesta que tiene un show bastante particular, variado para todos los gustos, y el día domingo vamos a tener a el merenguero venezolano Roberto Antonio con sus Noches de Fantasía y otra serie de canciones que han puesto a bailar a muchas generaciones en el ritmo de merengue. Aparte de ello, también para los amantes del vallenato vamos a tener la oportunidad de contar con la participación y el deleite de la música vallenata a través de la agrupación del señor Roosevelt Dangón, el cual pues aspiramos a que esté a la altura y que obviamente sea el gusto de todas las personas que nos acompañan al desarrollo de esta celebración y de estas fiestas. Finalmente, querido director, aprovechar este espacio para hacer una invitación de verdad muy especial a todos los cundinamarqueses y al país entero para que nos acompañen en lo que resta de estas festividades del 1 al 5 de noviembre. Estoy seguro que no se van a arrepentir y van a encontrar una serie de eventos, todos de tipo musical, que van a estar a la altura y van a ser obviamente del gusto de todos y cada uno de ustedes. Alcalde, entonces pues ya las comunidades en el departamento están enteradas de este evento grandioso que se lleva a cabo en Anapoima en este fin de semana. No, Darío, muchísimas gracias. Agradecerle a usted este espacio para poderle contar no solamente a los cundinamarqueses sino al país entero lo que estamos viviendo en este fin de semana en el municipio de Anapoima. A ustedes un buen día. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país.

Corpo Guavio quiere ser pionera en su jurisdicción en el desarrollo de una propuesta integral frente al tratamiento de los riesgos y desastres, permitiendo que no exista pérdida de vidas en la propiedad, en la infraestructura y de los medios de subsistencia. Aunque en la jurisdicción se ha evidenciado que los desastres no son eventos de la naturaleza por sí solos, sino el resultado de la aplicación de modelos inapropiados de desarrollo que no consideran la relación sociedad-naturaleza. Por esta razón, la entidad adelanta procesos de capacitación técnica de sus funcionarios en el conocimiento, reducción y manejo de emergencias y desastres con el ánimo de contribuir a la seguridad territorial, al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental en la jurisdicción. En Fusagasugá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Fusagasugá se prepara para el segundo concierto de J Balvin y Pipe Bueno, programado dentro de la gira denominada El Negocio Está Bueno, que tendrá lugar en el Parque Principal el próximo sábado 3 de noviembre a partir de las 7 de la noche. El tour El Negocio Está Bueno continuará visitando los municipios de Zipaquirá, Girardot y Chía, dándole la bienvenida a las fiestas de fin de año. Cabe mencionar que el primer concierto de la gira, en el que Dincol Arroyo, hijo del maestro Joe Arroyo, acompañó a Balvin y Bueno, tuvo lugar en Ubaté el pasado 13 de octubre, en la cancha de fútbol del Instituto Bolívar. El evento, que comenzó a las 6 de la tarde, se extendió más de 6 horas. El primero en subirse al escenario fue Dincol Arroyo, luego lo hizo el artista de género urbano, J Balvin. Estuvo de nuevo en tarima Dincol Arroyo, quien finalmente le dio paso al rey de la música popular, Pipe Bueno, quien cerró la noche con broche de oro. Amables oyentes, finaliza así esta emisión de Recorriendo Cundinamarca, el informativo de integración de las radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los invitamos a escuchar el gran resumen semanal en el horario habitual. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y hoy con ustedes y Jenny Patricia Rodríguez. Feliz fin de semana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.